Escuchas a través de internet el programa de Radio Filipinas ahora mismo, producido en el marco del proyecto Venturas de los Reyes, una iniciativa financiada a través de una subvención de Estado concedida por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, ejecutado por Capatrián Sandugo, con el apoyo de la Asociación de la Prensa de Cádiz. Aprendemos español con Francis Huen. Hola a todos, buenas noches. Esta semana vamos a hablar sobre los cinco sentidos, a saber, la vista, el olfato, el tacto, el oído y el gusto. Hoy vamos a centrarnos en la vista. Cuando se habla de la vista, los verbos que suelen utilizarse son ver y mirar. Aunque son sinónimos, hay un poco de diferencia en el sentido. Se usa ver cuando se refiere a la percepción de los ojos, y se usa mirar cuando se fija la vista a una cosa con más atención. Pero hay algunas excepciones, por ejemplo, en el caso de la televisión, se usa ver la televisión o ver la tele. Lo ideal es tener una vista normal, o sea, tener buena vista, pero en realidad hay muchas personas que padecen enfermedades visuales. Entre las personas que tienen mala vista, lo normal es llevar gafas o llevar lentillas. En un aula, algunos alumnos prefieren sentarse lejos porque son miopes, es decir, no ven bien de cerca. Por otro lado, algunos prefieren sentarse cerca porque son hipermétropes, o sea, no ven bien de lejos o son cortos de vista. En las oficinas, tanto los jefes como los empleados trabajan enfrente del ordenador. Por eso, algunos de ellos pueden tener la vista cansada de tanto mirar la pantalla del ordenador. Una persona que ha perdido la vista es ciega y se usa la expresión quedarse ciego. Por ejemplo, fulano se ha quedado ciego. A lo mejor una enfermedad le ha afectado la vista o ha perdido la vista en un accidente. Pero hay personas que nacen ciegas. La forma sustantiva del adjetivo ciego es ceguera o ceguedad. Me parece que hay muchos casos de ceguedad que pueden curarse a través de una operación. Si un paciente ciego se ha sometido a esta, se puede decir que lo han operado de la vista. Pero en algunos casos pueden curarse a través del láser. ¿Y paano mo sasabihin yung nasisilaw ako? Es normal que la luz de cierta intensidad nos haga daño a la vista. En ese caso se puede usar el verbo deslumbrar. Por ejemplo, me deslumbra la luz o me deslumbra el resplandor de la luz. También se dice me da el sol en los ojos, que significa lo mismo. Ay, ¿paano naman yung napuwing ako? Ay, me entró polvo en el ojo. También se dice, se me metió una mota en el ojo o en los ojos, o simplemente, una mota. Como un fugitivo, me ha llevado a la distancia donde me he escondido. Si tú me miras, si tú me miras, cuanto más crezca la injusticia, ya verás que son más grandes nuestras ganas de luchar. Palabras de un lenguaje nuevo que he construido para nosotros, para el amante perseguido que tiene que esconder su voz. No, no, no, no. Cuando decidas aprenderlo, no habrá silencio. No te hará falta usar la voz para romperlo. Si tú me miras, me hablarás. Poner mi corazón en este escaparate. Si tú me miras, si tú me miras, nos amaremos en la justa oscuridad, en la trastienda que me ha visto suplicar. La cocina de Francis, con Francis Ataiza. Magandang gabi mga kaibigan. Hola a todos los oyentes, buenas noches. Es un placer estar de nuevo con vosotros. Esta noche vamos a preparar una tarta de queso con chocolate y pasas, que se basa en el libro Entre Meses y Bocaditos, publicado por Blume. Es ideal para todas las ocasiones, un clásico que sorprende siempre a jóvenes y a mayores. Necesitamos los siguientes ingredientes. Para la pasta quebrada, 250 gramos de harina, 80 gramos de azúcar, un huevo, 150 gramos de mantequilla, 50 gramos de almendras molidas. Para el recubrimiento, 100 gramos de cobertura de chocolate blanco, 5 huevos, 150 mililitros de leche, 800 gramos de requesón tipo quark, 60 gramos de mantequilla derretida, una cucharada de zumo de limón, 150 gramos de azúcar, un sobre de vainilla azucarada, 60 gramos de harina, 3 cucharaditas de maicena, una cucharadita de levadura en polvo, 150 gramos de pasas, 200 gramos de cobertura de chocolate negro. Para la pasta quebrada, amasamos la harina, el azúcar, la mantequilla cortada en dados, el huevo y las almendras hasta obtener una masa fina. Formamos una bola con la masa, la envolvemos con película transparente y la refrigeramos una hora. Precalentamos el horno a 180 grados centígrados. Extendemos la pasta sobre la superficie de trabajo enharinada con el rodillo hasta que tenga el tamaño de la placa de hornear y fora con ella la placa cubierta con papel sulfurizado. Cortamos la cobertura blanca en trozos grandes. La derretimos al baño maría y la extendemos sobre la pasta. Separamos los huevos, mezclamos el requesón, las yemas de huevo, la leche, la mantequilla derretida y el zumo de limón. Añadimos el azúcar y la vainilla azucarada. Mezclamos la harina, la maicena y la levadura y las añadimos a la preparación junto con las pasas. Montamos las claras a punto de nieve y las incorporamos con cuidado. Extendemos uniformemente la mezcla sobre la masa. Ponemos la placa en el centro del horno y horneamos 35 minutos. Retiramos el horno y dejamos enfriar. Cortamos la cobertura de chocolate negro en trozos grandes. Los derretimos al baño maría y cubrimos con ella la tarta. Antes de servirla, la cortamos en rectángulos. Os doy un consejo. Resulta más fácil colocar la pasta sobre la placa si la extiendes con el rodillo sobre una hoja de papel sulfurizado, más grande que la placa. ¡Vamos, Cayentano! Y si me entrego a ti sincero, que te abro el corazón. me crees cuando te digo que la distancia es el olvido. No me crees cuando te digo que en el olvido estoy contigo aunque no estés. Y cada día, en cada amor, a cada instante pienso en ti y no lo ves. Y no me crees cuando te digo que no habrá nadie que te quiera como yo. Cuando te pido que en el olvido no me dejes sin razón. Entretenerme en el recuerdo es el remedio que me queda de tu amor. No me crees. Consultorio de la doctora Love. Buenas noches a todos. Bienvenidos a Doctora Love, la sección de 3 minutos de amor, vida y la lucha entre los dos. Tenemos hoy una carta enviada por Carlo de la ciudad de Makati. Querida doctora Love, tengo 30 años. Tengo buen trabajo en una empresa en Makati. Estoy contento por ello. Trabajo durante la semana. Los fines, salgo a tomar algo con mis amigos, como un soltero normal. Doctora Love, mi problema es esto. Mis padres han estado separados hace un par de años. Mi madre tiene una nueva pareja. Mi padre tiene novia, pero me da mucho asco, porque su novia es más joven que yo. Al principio vivía en la casa de mi padre, pero cuando su novia empezó a vivir con nosotros, no le podía aguantar. Así que me mudé a un otro lugar. Me siento muy solo, doctora Lal. Tengo mis padres vivos, pero siento que no me quieren. A veces echo de menos a mi padre y quiero volver a casa. Pero con la idea de que su novia puede ser su hija, soy indeciso. Por mucha tristeza, salgo con varias chicas, solo por diversión y distraerme. He conocido a muchas chicas, pero nadie me ha captado. Necesito amor, doctora Love. Estoy muy triste. Querido Carlo, siento mucho la separación de tus padres y la soledad que te sientes. Es una pena oír historias así, de hogares deshechos, donde los hijos son los que están más afectados. Ang madalas na naapektuhan sa hiwalayan ng mga magulang ay talagang ama-anak. Pero no quiero darte la pena. Será la última cosa que necesitas. Hazte fuerte y ponte valiente para afrontar la situación. Carlo, dices que necesitas amor. No puedes buscar el amor en cualquier sitio que dentro de ti mismo. No se puede encontrar el amor de las chicas con quien sales. Y más aún, no se comparte el amor cuando no lo sientes de verdad. Tus padres están separados. Dices que no aguantas en la casa de tu padre. ¿Qué pasa con la casa de tu madre? Si hay complicaciones, porque no te quedas con ella una vez a la semana o llamará por teléfono a ver si puedes seguir el primer paso. Si no, no te preocupes mucho. Puedes quedarte con otros familiares o amigos para aliviar la soledad. O mejor, ¿por qué no buscas grupos de interés como de deportes, idiomas o de viajes? Hay muchas maneras para vivir felizmente. Hay muchas opciones que elegir. Nadie puede ayudarte que tú mismo.

nació el 12 de mayo de 1968. Es un actor filipino y político. Él es el alcalde de la ciudad de Quezon y fue vicealcalde de la ciudad también. En 1992 se graduó en la Universidad de San Beda de Manila en la licenciatura en Filosofía y Letras. También tiene una maestría en Artes en la Administración Pública en la Universidad de Filipinas y ex alumno del Colegio Nacional de Defensa de Filipinas, donde obtuvo su título Maestría en Administración de la Seguridad Nacional. En 1984, Bautista ganó un premio como Mejor Actor en el Festival de Manila cuando hizo la película titulada Shake, Rattle and Roll. Vamos a conocer más detalles sobre la vida del rey de la comedia del cine filipino. Rodolfo Vera Quizon Sr. nació el 25 de julio de 1928 con ascendencia china y española en Pampanga. Es más conocido artísticamente como Dolphy. Es un actor y comediante filipino que actualmente reside en Manila. Hoy, con 82 años de edad, se ha consolidado como uno de los intérpretes más requeridos de su generación. Hasta ahora, su carrera se prolonga durante de 5 décadas. Recientemente, el actor y comediante Dolphy recibió el 8 de noviembre un premio, el rango más conocido como Orden del Corazón de Oro, en el Palacio de Malacañang en Manila. Además, el rey de la comedia es bien conocido por sus muchas contribuciones a la industria del entretenimiento. Mientras tanto, vamos a conocer al hijo del famoso rey de la comedia, Eric Quizon. Eric Quizon nació el 20 de enero de 1967. En 1991, Quizon ganó un premio como Mejor Actor en el Festival de Cine de Manila cuando hizo la película titulada Wang Tamad at Mr. Shuli Mongolian Barbecue. Finalmente, vamos a conocer a Ariel Aquino Mulac, más conocido como Aga Mulac, nació el 12 de agosto de 1969. Es un multipremiado actor, modelo y presentador de televisión. Mulac es de origen español, alemán y chino. Un ídolo popular desde su adolescencia, fue aclamado a partir de la década 1990 como uno de los mejores actores dramáticos de nuestro país. Bueno, continuamos mañana por la noche a la misma hora para conocer los restantes actores. Hanggang susunod nating edisyon. Hasta luego. Me pierdo entre mis sueños. Dicen que soy una foto en blanco y negro, que tengo que dormir más, que me puede mi mal genio. Dicen que soy una chica normal, con pequeñas manías que hacen desesperar, que no sé bien dónde está el bien y el mal, dónde está mi lugar. Y esta soy yo, especie en extinción, tan real como la vida. Y esta soy yo, ahora llega mi momento. No pienso renunciar, no quiero perder el tiempo. Y esta soy yo. Y esta soy yo. Barco sin un mar, como alma sin su cuerpo. Dicen que soy un océano de hielo, que tengo que reír más y callar un poco menos. Dicen que soy una chica normal, con pequeñas manías que hacen desesperar. tú piensas. No soy tu cenicienta, no soy la última pieza de tu puzzle sin armar. No soy quien ideaste, quizá te equivocaste, quizá no es el momento. Y esta soy yo, asustada y decidida, una especie en extinción tan real como la vida. Y esta soy yo, ahora llega mi momento. No pienso renunciar, no quiero perder el tiempo. Y esta soy yo, no soy lo que tú piensas, no soy tu cenicienta. No soy la última pieza de tu puzzle sin armar. No soy quien ideaste, quizá te equivocaste. Quizá no es el momento de apuntar lo que hice mal. La Biblioteca de Filipinas ahora mismo. Con Francis Huen. Hola a todos, buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre la novela de George Sand titulada Francisco el Champi. La palabra francesa Champi es un término de la región de Berry que significa niño campesino, o sea, abandonado. La historia empieza un día cuando la molinera Magdalena Blanchet llega a la fuente para lavar las ropas. Encuentra a un niño muy bello de alrededor de 6 años, pero está mal vestido. Cuando le pregunta al niño cómo se llama, el niño le contesta diciendo que es Francisco el Champi. Al terminar lavar las ropas, se da cuenta de que necesita volver al mismo sitio para recoger las demás ropas porque están muy pesadas. Pero al llegar a casa, le conmueve ver fuera de la casa que Francisco el Champi ha traído las demás ropas. Francisco, como un niño abandonado, ha sido acogido por la Sabel, una cincuentona que es buena pero es muy pobre, que no puede cuidar al niño como debería. Francisco no es travieso como los otros niños. Tiene un gran corazón y le gusta ayudar a la gente. Si Francisco ay isang batang pinabayaan ng kanyang ina at siya'y kinupkop ni La Sabel, isang babaeng may edad na. Si La Sabel ay mayroong mabuting kalooban, ngunit napapabayaan niya ang batang si Francisco dahil sa kahirapan. Todo transcurre bien durante dos años. La Sabel cuida bien a Francisco y no ha habido ningún problema. Cadet Blanche es el marido de Magdalena. Cuando el niño tenía 6 años, la madre del molinero muere. A partir de entonces, la actitud del señor Blanche cambia. Descuida la molienda y tiene una querida que se llama La Severa. Por eso Magdalena ha tenido la ocasión de ayudar al Champi. Después de unos meses, La Sabel cae enferma y muere. Magdalena ha empezado a querer al Champi y no quiere abandonarlo. Entonces, le deja vivir con ella. Magdalena le enseñó a leer y a escribir y Francisco el Champi pasa la juventud feliz gracias a esta mujer generosa. Mañana voy a contaros la segunda parte de la historia de Francisco el Champi. ¡Chao! más des por perdida la partida que en ti. Y aunque duelan las heridas curarán. Hoy el día ha venido a buscarte y la vida huele a besos de jazmín. La mañana está recién bañada, el sol la ha traído a invitarte a vivir. Y verás que tú puedes volar y que todo lo consigues. Y verás que no existe el dolor, hoy te toca ser feliz. Si las lágrimas te nublan la vista y el corazón, haz un trasvase de agua, el miedo escúpelo. Y si crees que en el olvido sana entrar en tu alma una brisa que avente las dudas y alivie tu mal. Que la pena se muera de risa cuando un sueño mueres porque se ha hecho real. Y verás que tú puedes volar y que todo lo consigues. Y verás que de pan que nos dejan nuestros sueños para encontrar el camino y no perdernos hacia la tierra de hoy, donde habita la ilusión. Y verás que tú puedes volar y que todo lo consigues. Y verás que Tiempo Deportivo con Francis Ataiza. Los juegos tradicionales de los filipinos son juegos comúnmente jugados por los niños, por lo general con materiales nativos o instrumentos. Aquí en Filipinas, debido a los limitados recursos de los juguetes de los niños filipinos, surge la invención de juegos que solamente necesitan la participación de los jugadores sin necesidad de los juguetes. Con la interacción entre los jugadores, los juegos llegan a ser más interesantes, desafiantes y divertidos. Hace algunas décadas, los niños se reunían en las calles o en el parque del barrio o del pueblo o en el patio de sus casas para jugar sus juegos favoritos. En general, estos juegos se llaman Larong Pinoy o Larong ng Lahi. Esta semana vamos a discutir algunos de ellos, a saber, patintero, taguan, tumbang preso, luksong tinik, etc. Estos juegos han sido los pasatiempos populares de todos los niños filipinos hasta la llegada de los modernos entretenimientos que han atraído los intereses de los niños del presente. Dike Aguado, director ejecutivo de la Fundación Magna Cultura, confirma que los juegos tradicionales filipinos están muy vivos en Filipinas. El señor Aguado no cree que los juegos filipinos ya no se jueguen, como dicen algunos que esos juegos han desaparecido en la sociedad filipina. En muchas áreas urbanas y rurales se puede encontrar a los niños filipinos jugando a esos juegos en las calles y en los patios, ya que la mayoría de ellos todavía no pueden poseer costosos aparatos de juguetes de alta tecnología. Aunque la práctica de esos juegos tradicionales ha tenido un descenso, todavía están vivos y se juegan diario en los barrios. La razón principal de la decadencia de esos juegos tradicionales se atribuye a las actividades deportivas occidentales como el baloncesto o voleibol, que son más prominentes y más organizadas en las barangays locales y en las escuelas. Con la falta de las actividades deportivas organizadas en los juegos tradicionales, los niños filipinos empiezan a dejar de practicarlos. De ahí que surja la necesidad de fomentarlos para que perviva la tradición filipina entre sus ciudadanos. Hay más de 40 juegos filipinos conocidos, y muchos de ellos son tan desafiantes y competitivos como los juegos occidentales. Para citar algunos de estos, cabe mencionar el patentero, el agawan base que puede formar parte de los juegos de track and field, y el seato o hole-in que se parecen al golf de los occidentales. Kaya patuloy tayong makinig sa palatuntunan ito para masariwa natin ang mga larong ating kinagigiliwan noong tayo bata pa. De manera que tendréis que escucharnos los días siguientes para conocer más los juegos filipinos. Bueno, hasta mañana. A dejar la puerta abierta, tengo miedo a que no seas tú. Tengo miedo a las mareas, a olvidarme la cabeza. Tengo miedo a que no vuelvas más. Quédate a mi lado. Que no sea yo. Tengo miedo a los fantasmas, a beber aguas pasadas. Tengo miedo a no saber nada. Mujer y Salud, con Hanna Alcoseva. El frío de las Navidades está saliendo y el verano poco a poco se acerca. La obsesión de muchas filipinas es mantener un peso ideal para poder lucir en las playas. Por ejemplo, se nota que antes de ir a la isla de Boracay, las chicas no comen mucho arroz, o toman soda o carne. Tal vez no comen nada, solo para estar sexy, en forma y sobre todo para las fotos en la playa. A veces se engañan cuando no pueden más y tienen mucho hambre. Según un artículo en www.enbuenasmanos.com, aproximadamente el 90% de las dietas para bajar de peso limita muchos alimentos y la mayoría de las chicas no resisten a la tentación de comer, por lo que las dietas no funcionan tan bien. Menos mal que existen otros métodos que nos ayudan a comer rico, sano y bajar de peso a la vez, como la técnica de la antidieta. ¿Ano ba itong antidieta? Este es un estilo de vida que te ayuda a combinar ciertos alimentos a fin de ayudar al organismo a eliminar toxinas y eliminar el exceso de grasa del cuerpo. La antidieta trabaja ayudándote a combinar ciertos grupos de alimentos que te ayudan a quemar grasas, en tanto que te indica cuáles son los alimentos que no debes mezclar para evitar que vuelvas a ganar peso y grasa. Se trata más que nada de no combinar alimentos concentrados, aquellos que no tienen agua, con aquellos que contienen fibra y agua, como las frutas y verduras. El artículo dice que nunca combines proteínas con otras proteínas, como el queso con carne o leche con huevo. Nunca combines proteínas con almidones, como pan con queso, frijoles con arroz, huevo con papas. Nunca combines grasas con azúcares, como almendras con miel o coco con uvas. Nunca combines almidones con otros almidones, papas con arroz, cereales con plátanos. Tampoco combines almidones con ácidos, galletas con naranja, plátanos con toronjas. Toma esto como una regla básica y verás que dejarás de sentirte pesada. Asimismo, hay que ayudar a nuestro organismo a eliminar las toxinas para evitar una acumulación innecesaria de grasas. Por eso, la antidieta busca que los alimentos no permanezcan más de 3 horas en el organismo. Mientras más rápido, se eliminen mejor. Ten en cuenta que puedes consumir harina siempre y cuando estas sean integrales, las grasas deben usarse con moderación en ensaladas. Los productos lácteos no están restringidos, pero no debes excederte en su consumo. Elimina de tu dieta diaria productos como el glutamato monosódico, azúcares procesados, conservantes como los de las bebidas artificiales, ya que se convierten en toxinas. No consumas vinagre. Medir la cantidad de agua durante las comidas para evitar una mala digestión. Los postres dulces los puedes comer después del almuerzo y dejando 3 horas de espacio. Ahora, ¿estás lista para el verano? A lo mejor en pocos meses, cuando hagas la antidieta, sí. Si vosotros tuvierais sugerencias o preguntas, envíenlas a hanna.alcoseva@gmail.com. ¡Os espero! Nos vamos de viaje con John Wilber Sasuya. Hola a todos, buenas noches queridos oyentes de nuestro programa Filipinas Ahora Mismo. Magandang gabi po. Hoy es lunes y vamos a conocer la ciudad de San Juan en la provincia de Batangas. Ahora, comparto con ustedes cómo viajar en San Juan, Batangas, una ciudad maravillosa en nuestro país. Para viajar y llegar allí se tarda 4.5 horas, y la ciudad de San Juan en Batangas está localizada al sur de la gran ciudad de Manila y es una ciudad rica con historia antigua, folclore y los paisajes hermosos y las playas y los lugares de vida marina. Antes de que los españoles llegaran, los habitantes ya estaban comerciando con los chinos, los indios y los japoneses. Si quieren visitar los lugares de vida marina, pueden ir al Barangay La Ia Playa, uno de los que tiene la biodiversidad marina más concurrida de Filipinas. Aunque el estado de la vida marina es buena en general, todas están amenazadas por el cambio climático. Además, hay que visitar otros sitios de buceo que pueden admirar que son notables, La Ia y Hugum. Además, Monte Daguldul en San Juan, Batangas es un destino bastante nuevo para practicar la escalada. A pesar de que la montaña tiene belleza, es bastante fácil escalar allí. Ahora, se ha convertido en un lugar popular por los alpinistas por sus características principales. Cuando ustedes estén en la cumbre, van a tener una experiencia hermosa de Monte Daguldul, un entorno natural muy tranquilo. Estado en San Juan, Batangas, 115 kilómetros desde Manila. También, para los turistas que visiten la ciudad, no deben dejar de comer tabilis fritos, café baraco, lomi y bagoong. Por otra parte, tendrán a su disposición muchos alojamientos, bares, restaurantes y comidas donde pueden escoger. Finalmente, para viajar y llegar allí, hay autobuses que viajan a las distintas zonas cada día desde Manila hasta Batangas, y los autobuses son Alpes, Jam, Batangas Express y los que salen cada 15 y 30 minutos de estaciones en Cubao y Buendía y Loton. Bueno, me gustaría compartir con ustedes más información, pero ahora no tenemos más tiempo. Y continuamos mañana por la noche a la misma hora para saber más lugares importantes. Hasta mañana. Chao. Camino de Cádiz, todo sobre la Constitución de España en 1812, con Carlos Juan. Hola, bienvenidos al segmento Camino de Cádiz en Filipinas ahora mismo. Durante este año 2011 vamos a seguir repasando hechos del presente y también del pasado referidos a la proclamación, el 19 de marzo del año 1812, de la tercera constitución moderna de la historia de Occidente, tras las de Estados Unidos y Francia. En diciembre del año 1810, aún quedaba un largo año para que las Cortes, aún reunidas en San Fernando, proclamaran la constitución que acabó siendo de Cádiz. La prensa y las fuentes documentales recogen del 10 de diciembre de 1810 los siguientes hechos resumidos por la Universidad de Cádiz en su portal web www.uca.es. El 10 de diciembre de 1810 es la concepción de Nuestra Señora, patrona de España y de sus Indias. El jubileo está en la Iglesia Santa Catedral. Cartas de París de 7 y 29 de octubre dicen que Junot llegó allí preso y bien custodiado, y a pocas horas le juzgó una comisión militar acusado de insubordinación a Massena, siendo pasado por las armas. En las sierras de Málaga, los franceses atacaron últimamente a los patriotas, los puntos de Antequera, Loja y Alhama, siendo en todos bizarramente rechazados. Lo fueron igualmente el día 16 de octubre en la serranía de Ronda, unos 1000 que salieron de dicha ciudad y se extendieron hasta Peraute, en donde incendiaron algunas casas. Su pérdida no baja de 100 hombres, limitándose la nuestra a un muerto y 5 heridos. En sesión pública del 27 de noviembre, las Cortes confirmaron la inviolabilidad de las personas de los diputados. El 4 de diciembre se debatió en las Cortes la proposición del señor Torrero, hecha la víspera, manifestándose en la discusión hasta la evidencia que los diputados de Cortes deben ser absolutamente independientes del Poder Ejecutivo para evitar de este modo el influjo. Se aprobó la proposición en los términos indicados. Ayer, 7 de diciembre, en la fragata de guerra inglesa Droit, procedente de Cartagena, ha venido el excelentísimo señor Don Joaquín Blake, regente del reino. El día anterior, el 7 de diciembre, era noticia lo siguiente. En la sesión de Cortes del día de hoy se ha dispuesto que la Junta de Censura elija a un presidente y a un vicepresidente de sus mismos individuos, por mayoría de votos, que ostentarían el cargo durante 4 meses. Las Cortes han mandado, a propuesta del diputado, el señor Capmany, que se ponga sobre la mesa de dónde tienen lugar estas sesiones, un mapa general de España y un plano topográfico de Cádiz y la isla. Has escuchado a través de www.e-diario.com el programa de Radio Filipinas Ahora Mismo, una producción del Proyecto Ventura de los Reyes, financiada a través de una subvención de Estado concedida por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, y ejecutado por Capatirán Sandugo con el apoyo de la Asociación de la Prensa de Cádiz. Nos puedes seguir también en E-Diario, en la cuenta de Twitter, @E-Diario, y en Facebook,